la justicia viene decidiendo a favor de la obra social y bueno, en el fondo de la cuestión, que es el tema de Irene y su posibilidad de seguir yendo a la escuela, se va limitando cada día, ¿no? Esperamos una resolución nueva, la Cámara tiene que resolver otro pedido, pero bueno, ya vamos previendo que va a ser negativo, como ha sido negativo durante estos últimos 4 años. Es difícil, porque por ahí uno dice, bueno, necesito un buen abogado, pero un buen abogado implica también recursos económicos que no los tenemos, o que, bueno, que a veces cuando, o por más que tengas el mejor abogado del mundo, si la justicia está arreglada, digamos, está en connivencia, o tiene una parcialidad manifiesta por el otro, por la otra parte, no sé, la verdad que espero que cambie, uno hace las cosas para que cambie. Todas las cosas legales están en curso, digamos, pero al ser uno también una cuestión tan lenta y que siempre desfavorable para el más pequeño, ¿no? Para Irene en este caso.